FM 99.7, Che Barracas. Denuncian a Rodríguez Larreta por adjudicar un convenio por más de 2 millones de pesos sin licitación a la Universidad Austral para realizar un estudio. Los legisladores porteños denunciaron al jefe de gabinete porteño y exigieron que se explique en detalle en qué consiste el estudio contratado, ya que no hay datos concretos sobre el para qué se realizará. Juntan firmas para extender el horario del subte en Internet. Por iniciativa de un joven estudiante, se realiza una campaña para que se extienda el horario de este medio de transporte. Ya lleva más de 13.000 firmas. Por otro lado, legisladores porteños presentaron en la legislatura un proyecto para que el subte circule los días hábiles y los sábados de 5 a 1:20 de la mañana. También otro proyecto que incluye que funcione 24 horas. Se realiza hoy por la tarde una movilización contra la criminalización de la protesta. Organizaciones políticas y sociales participarán de una marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo a las 16:30 horas. Las consignas son: basta de represión, no a la criminalización de la protesta, libertad a los presos por luchar, no a las leyes antipiquete y derogación de las leyes antiterroristas, entre otras. Jujuy y organismos de derechos humanos recordarán el aniversario de la noche del apagón de Ledesma. Hoy, jueves 24 de julio, se realizará la marcha a 38 años de la detención y desaparición de 33 personas en Jujuy. El crimen de lesa humanidad contó con la complicidad del dueño de Ledesma, el multimillonario procesado por la justicia, Pedro Blaquier, que aún sigue sin condena. FM 99.7, Che Barracas.